Estás en el parque, no se vende. Bueno, acá estamos en el aire, vamos a hacer la sección ambiente, ¿sí? Acuerdo entre el municipio de Tandil y Bioceres, por los paneles hechos con rastrojos, así como escuchan. Vamos a hablar con Claudio Lowy, él es ingeniero forestal, con maestría en desarrollo humano sostenible y tiene un doctorado en ciencias sociales, entre otras cosas, pero bueno, vamos a con lo básico, digamos. Les cuento, cuando, y bueno, escribió una muy interesante nota, ¿sí? Cuando de extractivismo se trata, no hay grieta. Y comienza algo, les leo un poquito hasta que lo estamos llamando. Hace ya varios meses que se difunde en los medios la propuesta de la empresa Bioceres de instalar en Tandil la primera planta para fabricar paneles a base de rastrojos de trigo. El proyecto tomó impulso el 29 de junio en el Salón Blanco del Palacio Municipal, con la firma del acuerdo entre el municipio de Tandil, Bioceres, la cooperativa Falucho de Vivienda Limitada y la empresa australiana Ortech Industries. El acuerdo considera la instalación de la planta en el parque industrial de la ciudad. Se dieron 3 hectáreas en lo que fue denominado Bioparque, cuya primera actividad productiva sería la fabricación de estos paneles, ¿sí? Las características técnicas necesarias del rastrojo a cosechar. El rastrojo para la construcción de los paneles tiene que reunir características muy específicas, pero como ya lo tenemos en el aire, le vamos a dar la bienvenida a Claudio. Hola, Claudio. Hola. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo que no te tenemos en el aire. Tantísimo tiempo. En serio, ¿eh? Pero, bueno, ahí yo hice... La pandemia, vos sabés que, yo no sé si ustedes vieron la nota del trabajo que sacó. Sí. Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Sí, sí, justamente, tuvimos una entrevista anterior, sí. Ah, mira, ¿con quién? Estuvimos con Javier Sousa. Y si te pedí el contacto vos. Excelente. Vos sabés que ahí hay, en la primera parte, una de las principales promotoras del trabajo, dice así: una cosa es distanciamiento físico y otra cosa es distanciamiento social. Tal cual. Sí. Y me encanta eso, porque todos me están hablando del distanciamiento social, distanciamiento social. Y vos sabés que yo me sentía incómodo con esa manifestación, y ahí me di cuenta por qué. Sí. Claro. Lo aclara, dice, porque la comunicación y el sentido de equipo se mantuvo muy presente entre nosotros en todo momento. Exactamente, está bueno. Excelente. Bueno, Clau, contanos un poquito. Yo hice una pequeña introducción y quedé justo en las características que necesita rastrojo para ser cosechado, o sea, para cosecharse. Te dejo ahí el para que vos comentes un poquito este tema que es tan peligroso, ¿no? Sí. A ver, la propuesta es de Bioceres. Bioceres está promoviendo mucho estos paneles de trigo. Recordemos que Bioceres es también uno de los titulares de la patente, junto con otras empresas, etcétera, del trigo transgénico. Exacto. Existente al glufosinato de amonio y al estrés hídrico, ¿verdad? Uh-huh. En estos momentos, en Tandil, no se está cultivando comercialmente el trigo transgénico, pero seguramente que aspiran a eso también. Pero en estos momentos no estamos cultivando eso. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Bioceres? Dice lo siguiente: nosotros, la propuesta a lo que aspiramos es a cosechar 15.000 toneladas de rastrojo de trigo para transformarlo en 750.000 metros cuadrados de paneles, ¿no? De paneles de rastrojo de trigo. ¿Cuál es la característica del rastrojo de trigo para hacer paneles? El rastrojo tiene en su constitución, además de la celulosa, el tallo, bueno, lo que vemos todos, las hojas, tiene resinas y tiene tanino que cuando se someten a un proceso que se llama de extrusión, es decir, se le agrega temperatura para que todas esas resinas y taninos se pongan no líquidos, pero sí pastosos, y después eso se lo presiona, se lo somete a presión como si fueran en grandes moldes, tipo, imaginemos una asadera que tiene 3,20 metros de largo, por 1,20 m de ancho por 5 cm de espeso. Bueno, en ese molde se lo presiona y no hay que agregarle nada más, queda el panel formado. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con el rastrojo de trigo? Pasan varias cosas. En primer lugar, se está sacando carbono orgánico del ciclo de la recuperación de la fertilidad del suelo, que esto lo vamos a charlar un poquitito después. Pero lo que también tiene el rastrojo del cultivo convencional ahora, recordemos que el cultivo de trigo, del trigo actualmente no es transgénico. No, es decir, mientras que se cultiva, no se puede aplicar un herbicida, por ejemplo. Uh-huh. Salvo un herbicida, el 2,4-D, que es un herbicida de hoja ancha, que entonces no afecta al trigo, pero no se puede poner un herbicida generalista, digamos, masivo. ¿Por qué? Porque afectaría al trigo también. Claro. ¿No? En estos momentos. Entonces, sin embargo, el trigo que se cosecha ahora, el SENASA, haciendo análisis, porque el SENASA hace análisis de alimentos y de insumos de alimentos. Es decir, el SENASA hizo análisis de plaguicidas en granos de trigo. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? Encontró insecticidas, encontró fungicidas, porque el trigo es muy susceptible al ataque de hongos cuando están los granos formados, ¿no? Y encontró también glifosato. Pero ¿cómo? ¿No me acabas de decir que no se le puede echar herbicidas? Claro, pero ¿cuándo le echan el herbicida? Le echan el herbicida antes de cosecharlo. ¿Para qué? Para que seque en forma pareja. Mira. ¿No? Para el barbecho también, para el barbecho también. En claro. El barbecho sí, pero ahí todavía la planta no emergió. No Al final del ciclo de cultivo le echan glifosato para que seque en forma pareja. ¿Y para qué más? Para que seque más rápido. Porque así, porque el que hizo trigo tiene 15, puede cosechar hasta 15 días antes y le echa glifosato, por ejemplo, si hay una lluvia tardía, ¿no? Entonces lo seca echándole glifosato y recupera 15 días, ¿para qué? Para hacer la siembra de lo que se llama la soja de segunda. Es decir, se garantiza el tiempo para hacer un segundo cultivo. Y eso lo hace especialmente si hay lluvias tardías. Entonces el campo está muy mojado, el trigo está muy mojado, todavía está un cacho verde, y lo que necesitan es secarlo para cosecharlo todo parejo y cosecharlo seco. Ahora bien, ¿hasta cuánto? ¿Me sigue más o menos hasta aquí? Sí, bueno, sí, aparte sí, sí. Acá también hay mucho trigo, así que eso lo claro. Vemos. No, está bien, pero, a ver, ¿cuándo hacen la cosecha acá, en Tandil? Bueno, yo le estuve preguntando a los productores más o menos cuándo, y me dice, y son 20 días en Tandil la cosecha de trigo. Se cosecha más o menos todo parejo. Sí. Y le digo, ¿y cuándo? Y más o menos los últimos días de diciembre, los primeros días de enero. ¿Qué me decís? Entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, y sí, más o menos, puede ser 2 o 3 días antes, 2 o 3 días después. Ah, mirá vos, le digo, plena temporada turística, tal cual, ¿no? Entonces, inmediatamente después de la cosecha del grano del trigo, ¿qué van a hacer? Van a cosechar el rastrojo de trigo, porque el rastrojo de trigo también tiene que estar seco. ¿Por qué? Porque lo enfardan, y cuando lo enfardas tiene que estar seco, entre otras cosas, para evitar, para garantizar que no se descomponga, que no lo ataque, que no se pudra, ¿no? Y para que pese menos y este tipo de cosas. Entonces van las cosechadoras del rastrojo de trigo y las enfardadoras, que todavía no sabemos si van a ser cosechadoras y enfardadoras todos juntos, o si va a cosechar una y va a enfardar otra, pero no importa eso, ¿no? Lo cierto es que tienen que cosechar en esos 20 días, es decir, suponete vos, 2 días después de que cosechó, 1 o 2 días después de que cosechó el trigo, pasa la cosechadora de rastrojo, ¿no? Entonces, son 2 días de diferencia, ¿no? Pero también lo tienen que hacer todos juntos en 20 días. En esos 20 días, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que cosechar 15.000 toneladas de rastrojo de trigo, que no van a ir al puerto de Necochea o no sé a dónde, sino que se van a quedar acá en Tandil. Claro. ¿En dónde? En la planta que acordaron Bioceres, el municipio, una cooperativa de vivienda y la empresa australiana. Hicieron un acuerdo que firmaron en forma conjunta hace una semana atrás, donde el municipio le cede en el parque industrial al proyecto 3 hectáreas. 3 hectáreas, pero no 3 hectáreas en el campo. A ver, 3 hectáreas en el parque industrial. Sí. Son 3 manzanas del parque industrial. Sí, un montón, muchísimo. Son 30.000 metros cuadrados. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuánto ocupa esas 15.000 toneladas? Yo estoy haciendo un cálculo aproximado, seguramente, que supongamos que esas 15.000 toneladas tienen la misma densidad que la alfalfa, por ejemplo, ¿no? Porque son los, ¿por qué de alfalfa? Y porque son los fardos que conocemos, con los cuales tenemos información. Sí. Seguramente que el trigo, los fardos de trigo van a ocupar más lugar, porque claramente uno tiene la impresión de que el rastrojo de trigo es más liviano que la alfalfa. La alfalfa es más sustanciosa, más contundente, tiene más alimentos, etcétera, ¿no? Pero supongamos que no, supongamos que tenga el mismo volumen. ¿Cuánto ocuparían esos rastrojos de trigo? Ocuparían 1.5 hectáreas, por lo menos, en pilas que van a tener 8 metros de alto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿No? Imagínense, 1.5 manzanas ocupada con fardos que tienen 8 metros de alto. ¿Y esos fardos qué van a tener? Y van a tener los plaguicidas que comentábamos recién. Que están, ¿por qué? Porque el rastrojo va a tener por lo menos los mismos plaguicidas que tiene el grano de trigo. Como mínimo. Como mínimo, claro. Van a tener los mismos. Si no, le echaron un poco después para que se seque del todo. Sí, pero como mínimo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos plaguicidas? En primer lugar, se va a evaporar de la pila de rastrojos. En segundo lugar, se va a evaporar en un grado muy importante cuando sea sometido a temperatura y presión, porque ahí lo estás calentando y después lo estás comprimiendo. ¿Qué va a salir ahí? Van a salir vapores de qué, de todo, de la resina, de los plaguicidas, de todo van a salir. ¿Y a dónde van a ir esos plaguicidas y los plaguicidas esos descompuestos en no se sabe qué y recombinados en tampoco se sabe qué? ¿A dónde va a ir? En primer lugar va a ir al ambiente interno de la planta. En segundo lugar va a derivar hacia el parque industrial, donde hay gente laburando y donde hay plantas alimenticias. Y en tercer lugar va a derivar hacia la población circundante. Bueno, todo ese tipo de cosas no están evaluadas. No hay ninguna información al respecto, pero no es solamente eso. A ver, yo estoy haciendo algunos cálculos de nuevo, ¿no? Son 15.000 toneladas. Si las unidades de transporte, camiones, carros tirados por tractores, etcétera, que van a ir desde los campos hacia el parque industrial, transportan un promedio de 9, 10 toneladas cada uno, que es un peso, ¿no? 9, 10 toneladas es un peso y es un volumen. ¿Un fardo más o menos cuánto pesa? Pues es que no lo tengo acá. Pero es un peso y es un volumen, porque el fardo de trigo es mucho más liviano que el trigo, no es lo mismo. Claro. Claro. Sí, porque es paja, ¿no? Sí, claro. Seca, ¿no? Entonces, pero si tienen un promedio entre 9 y 10 toneladas cada uno, esos son más o menos entre 8 y 10 vehículos de transporte, camiones y carros tirados por tractores, que van a entrar por hora y 8 o 10 que van a salir por hora en jornadas de 10 horas, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 20 días. 20 días de plena temporada en Tandil, donde el parque industrial está ubicado en una de las entradas de Tandil. Sí, está muy céntrico. ¿No? Entonces, imaginemos que hay un cuello de botella. Pues no, nosotros vamos a ser perfectos, no va a haber cuello de botella. ¿De qué estás hablando? ¿No? Imaginemos eso, ¿no? Entra, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a impactar en el tránsito? ¿Cómo va a impactar en el riesgo en el tránsito? ¿Cómo va a impactar en el deterioro de los caminos, etcétera, ¿no? Pero no es solo eso. Además, ¿quién garantiza que en esos paneles que quedan no quedan restos de plaguicidas? No, nadie. Paneles que se van a utilizar principalmente para vivienda, ¿dónde? Se van a utilizar para vivienda en cooperativas de vivienda, cooperativas que hacen sobre todo viviendas de características económicas, ¿no? Entonces, se evaporan de los fardos, o se evaporan en el momento de la producción de los paneles, o se evaporan cuando... En la casa, claro. En casa cuando ya está construida. No hay otra. Ahora bien, eso, la crítica de los paneles producidos por bioseres, de los cuales no tenemos información. ¿Y dónde hay, claro, dónde hay antecedentes de eso, de esos paneles? ¿En alguna de, los paneles hay en Australia y en Canadá? Ajá. Pero acá en Argentina no, en ningún otro lado. Acá en Argentina hacen paneles con rastrojos, pero para bioconstrucción. ¿No? Se utiliza mucho, porque es un muy buen material para hacer. Pero no esto, no este rastrojo que tiene plaguicida metido adentro. ¿No? Claro. Qué sé yo, hay un, no sé si vos te acordás de Pablo Hortajo, que dice en Garay, dice, mira, acá yo tengo bloques de rastrojo o de trigo hecho con rastrojo agroecológico. Claro, bueno, pero eso es otra cosa, la historia. Claro, eso, claro que es otra cosa, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos para tener en cuenta. Por ejemplo, hoy las tecnologías, los insumos para la construcción son muy dañinos para el medio ambiente en general. En general, vos tenés el ladrillo colorado, el ladrillo común, utiliza, decapita la capa arable del suelo, cualquiera que nos hayamos visto. Hemos visto suelos destruidos y utiliza una cantidad muy grande de leña en forma muy ineficiente para ser cocinados, para ser producidos. La producción de cemento, ¿no?, también insume una gran cantidad de energía, y muchas veces las cementeras son utilizadas como si fueran incineradores, qué sé yo. Obtienen el calor a partir de la quema de neumáticos fuera de uso, de lo que fuera, ¿no? Sí, sí, y yo creo que cosas peores, no sé si bidones y esas cosas, porque hay toda una historia con respecto a eso. Claro, claro, es muy complicado, es muy complicado. Pero incluso si lo harían bien, sería grandes emisores de gases de efecto invernadero, si lo hicieran con gas, por ejemplo, solamente. Y hay otras cosas, como por ejemplo los ladrillos de cerámica, ¿no?, que utilizan arcilla, que ya no es la acaparable del suelo, pero sí son grandes consumidores de energía. Y además reconozcamos que una casa hecha de ladrillos tradicionales y una casa hecha de ladrillos huecos no es lo mismo, para ninguno de nosotros. Y un tema no menor, que es el consumo de arena que tiene toda la construcción. Tremendo, que es otra actividad absolutamente extractivista y en general clandestina. Sí, sí, claro. Y no nos olvidemos cuando nosotros vamos zafando. Pero fíjate lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En la Florida, con la construcción esta de arena trucha, de arena del mar, que hizo que se cayera esa construcción de una manera... Dios mío, Julio. Yo me doy cuenta. Mirá, acá me utilizaron en un revoque, acá en casa, me utilizaron en un revoque que no tengo manera de resolverlo. Voy a tener que picar, prácticamente tirar abajo la pared para sacar el revoque que fue hecho con la arena que tenía sal. ¿No? Claudio, imagínate la construcción de Necochea. ¿Qué te crees? ¿Con qué arena crees que la hacen? Más vale que está todo, porque no traen arena de río para mezclar. No, es arena de la parte del médano que está más cerca del mar o de la parte que está dentro. Pero no tenés una arena diferente. Claro. No. Eso es la humedad. Ahora, volviendo al tema. Si no nos vamos... perdón, yo tengo la culpa del río sí. Nosotros necesitamos ver cómo hacemos para incorporar fibras naturales en la construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de ventajas muy grande. Las fibras naturales, ya sea una fibra natural o de trigo, o rastrojo de trigo, o rastrojo de maíz, o también cáñamo. El cáñamo es excelente, lo que pasa que acá... es mala palabra, ¿por qué? Porque el cáñamo viene de cannabis. Digamos, la especie es cannabis, ¿no? Entonces se asocia con la marihuana. Bueno, pero en Francia hay unas casas de cáñamo que son espectaculares. Sí, viste cómo son los franceses. Ahora, Yo quiero recordar acá, yo no sé vos, pero yo cuando era chico, todas las sogas de colgar la ropa eran de cáñamo. ¿Todas qué? ¿No? Las sogas. Y todas las sogas de los barcos en los puertos eran de cáñamo. Ah, más vale, sí, sí, sí, sí. Que para que se ubiquen los que son jovencitos, más jóvenes que nosotros, que son la mayoría de los que nos están escuchando, seguramente, es como si fuera una soga, no es exactamente eso, pero seguramente que conocieron de hilo y sal, claro, ¿no? Pero es una cosa así, pero no es exactamente el hilo y sal original, no el hilo y sal de fibra sintética, no, el hilo y sal original, ¿no? Entonces, hay unas alternativas para incorporar las fibras naturales a la construcción que son excelentes. Y nosotros desde la agroecología nos tenemos que meter ahí. ¿Por qué? Porque si no, le dejamos ese nicho de la construcción, ¿a quién? A las propuestas como las de BioCeres. Claro. ¿No? Ahora, déjame decirte una cosita más. El tema que tenemos que mirar muy precisamente es para que el proceso agroecológico se mantenga, cuánto rastrojo se puede sacar de los cultivos agroecológicos sin afectar la recuperación del suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos momentos, con la siembra directa y con el uso de plaguicidas, hay un montón de rastrojo que no se degrada. ¿Por qué no se degrada? En primer lugar, cuando no le pasa ni siquiera una rastra de disco para que el rastrojo ese quede más roto y más en contacto con el suelo para que se descomponga. Pero lo peor de todos es que no hay microorganismo en el suelo por la cantidad de plaguicida que le echan. Le echan fungicida que revienta los hongos y le echan herbicidas que revienta las bacterias, entonces no queda nada para que descomponga. Entonces, ¿qué le dice Grobo Copatel y BioCeres? Le dice, no te hagas problema, nosotros te lo vamos a cosechar y te vamos a pagar encima. Ahora, mientras tanto, la capacidad productiva del suelo, la fertilidad del suelo, chau, la tenés que poner con insumos, con agroquímicos, con químicos fertilizantes. ¿Por qué? Porque cada vez te queda menos. Parte del modelo, es así. Es la exacerbación del extractivismo. Sí. Y la pregunta sería, bueno, vos hiciste una nota, salió publicado también en diarios, ahí locales, ¿cómo reacciona la gente con respecto a esto? ¿Se da cuenta del peligro o no? De trabajar mucho, porque, dice, mira qué bueno. Claro. De trigo para hacer, mira, sustentable. Claro, no toman dimensión. Exactamente, porque en estos momentos hay mucha gente que hace bloques, reconstrucción natural, con los fardos circulares del rastrojo de trigo. El rastrojo de trigo, ¿para qué se usa? Se usa, es un muy mal pienso, muy poco palatable, pero el ganado se lo come si no tiene otra cosa. Muy poco palatable y muy poco nutritivo, ¿no? Pero el ganado atraviesa, qué sé yo, si hay uno o dos meses que hay restricciones de forraje, bueno, más o menos el ganado tira, pero no engorda nada, enflaquece, pero sobrevive y después cuando vuelve el forraje, está en condiciones de volver a su ciclo productivo el ganado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para eso? ¿Qué se puede hacer con el rastrojo hoy? Lo mejor, si vos no tenés en cuenta los ciclos ecológicos de producción, porque cuando vos tenés que sacar los rastrojos del campo, estás no solo perdiendo fertilidad, sino que estás perdiendo la posibilidad de que el suelo fije dióxido de carbono, ¿no? Entonces el dióxido de carbono, ¿qué hace? Y se va al aire. ¿Por qué? Y porque no está en el suelo, flaco. Por eso se va al aire. ¿No? Entonces, ¿qué te dicen? Nosotros te lo vamos a resolver, te vamos a cosechar el 20% del rastrojo del trigo y te lo vamos a llevar y no vas a tener ningún problema. No me digas. ¿Cómo? Claudio, la última preguntita, porque ya tenemos que cerrar el bloque. ¿Qué piensan hacer? O sea, en tu caso, o con la gente que piensa como vos y bueno, y que sabe del peligro, ¿qué hay algo ya se piensa hacer para contrarrestar esto o qué? ¿Cómo queda esta historia? Lo primero que hicimos fue hacerle un pedido de informe sobre el acuerdo, porque del acuerdo dieron a conocer lo que ellos quisieron. Exacto. Entre otras cosas, el acuerdo lo que contempla es la cesión de 30.000 metros cuadrados a bioseres. Pero se son, no se los cobran, o sea, se los regalan así para, o sea, para no agradecerle sabemos. El favor. No lo sabemos, eso no está eso. informado, ¿no? En primer lugar, le hemos hecho un pedido de informe para que nos indiquen cuál es el contenido del acuerdo, cuáles son los compromisos construidos y cuáles son los informes técnicos en los cuales se respalda el acuerdo. ¿Y estudio de impacto ambiental, supongo? No tenemos idea, que nos informen. Claro. Pero esta presentación fue hecha hace menos de una semana, así que hubo que escucharla, hubo que informarse, qué cosa le preguntamos. Bueno, ya ingresó por la municipio, tenemos el número de nombre. Ya. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que construir, porque nadie lo ha construido, las alternativas agroecológicas de la incorporación de fibras naturales en la construcción natural. Quien tenga ganas de acceder, si me permitís, yo voy a pasar un avisito. El trabajo se llama Los daños y riesgos de los paneles de trigo impulsados por bioceres. Cuando de extractivismo se trata, no hay grieta. ¿Por qué digo esto yo en la nota? Porque estaban todos en la firma del convenio. No firmaron, estaban presentes legitimando. Estaban representantes del gobierno municipal, por supuesto. Había intendentes de todos los partidos vecinos. Había representantes del gobierno provincial. Había representantes del gobierno nacional, representantes del oficialismo, que acá es Juntos por el Cambio, y representantes de la oposición. Había concejales de la oposición que estaban legitimando, del frente de todos, que estaban legitimando la firma del acuerdo. No hay grieta cuando se trata de extractivismo. Esto es clarísimo. Hay un acuerdo generalizado, ¿no? Entonces, nosotros hacemos, por un lado, el pedido de informe, y por el otro lado, tratamos de manera proactiva de tener una mirada de cómo construimos la incorporación de las fibras naturales para la producción de insumos para la construcción desde la agroecología. Bien, o sea, eso es una, nos tiras así una cosa, a ver, empezar a pensar eso. No, nosotros lo que queremos hacer es, por ejemplo, a ver, vos lo conocés a Rodrigo Tizón, es el coordinador de la red de agroecología del INTA, lo conocés. Ajá. A Rodolfo Tula. Sí. Lo conoces a Santiago Sarandón. Y nosotros tenemos que juntar a gente que esté trabajando en construcción, en bioconstrucción o en construcción natural, y tenemos que trabajar con gente que está, tenemos que articular, ¿no?, la gente que está trabajando en agroecología, y sobre todo con gente que esté, que sea especialista en ecología del suelo, porque ellos nos tienen que decir, bueno, para la producción agroecológica de trigo, por ejemplo, pero ¿de dónde? No es lo mismo el sur que el sur seco de la provincia de Buenos Aires que la zona núcleo. Entonces tal vez en la zona núcleo se pueda sacar un 10%, un 5%, un 15%, y no es lo mismo si el campo tiene una historia agroecológica, que tiene una historia extractivista con plaguicidas, etcétera. A ver, ¿qué es lo que se puede proponer desde la agroecología para incorporar las fibras naturales de la producción agrícola a la construcción, ¿no? Porque ¿qué? ¿Se puede proponer algo? ¿No se puede? ¿Cuánto? ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos que hacer claramente, de nuevo, como siempre pasa con las propuestas agroecológicas, son propuestas que son multidisciplinarias, a mí me gusta llamarlas codisciplinarias, porque las disciplinas se juntan para tratar de resolver situaciones problemáticas que de manera individual no pueden resolver, son tan complejas que no la pueden resolver. Entonces, forma codisciplinaria, me gusta decir a todos. Codisciplinaria y sobre todo compleja, para ver qué es lo que podemos proponer de ahí. Porque si no lo proponemos nosotros, si nosotros no vamos a tratar de ocupar ese nicho productivo, lo van a ocupar propuestas como las de bioceres. Bueno, está muy claro lo que decís. Y bueno, seguiremos en contacto seguramente una vez que esto avance o que ustedes tengan contentación. Seguiremos viendo a ver qué es lo que pasa. Casitas con los paneles de bioceres, después vas contando. Y sí, que San Cayetano le empiece a vender. Dame un minutito más, por favor. Cualquiera de nosotros, disculpame que voy a decir una marca, los paneles de yeso, qué sé yo, de Durlo, cualquiera de nosotros estuvo en contacto con eso. ¿no? Son paneles más o menos grandes, pero son livianos. Bluetin, sí, paneles, he llevado paneles de Dunlop en el porte equipaje de mi autito, ¿no? Los AT son incómodos porque son grandotes, pero pesan 12, 15, 20 kilos, depende del tamaño, entre dos personas se puede llevar perfectamente. Bueno, estos paneles van a pesar entre 75 y 80 kilos cada uno, ¿no? Entonces voy a tener que tener materiales y herramientas especiales para esto. Quiere decir que hay una propuesta de concentración del ingreso para la utilización de los paneles posterior también. Entonces la gente, esta propuesta es un monopsonio, es decir, es el ideal del capitalista, ¿no? Un monopsonio, porque se supone que Bioceres va a ser el único que va a comprar el rastrojo de trigo, un solo comprador, eso quiere decir monopsonio, y va a ser un monopolio, porque va a ser el único que va a vender los paneles de rastrojo de trigo. Tal cual. Y encima tenemos el Estado legitimando este tipo de emprendimiento. Anda a decirle al Estado que le entregue, qué sé yo, un cuarto de hectárea, ¿no es cierto?, 2.500 sí. metros cuadrados, a alguien que quiera hacer bloques en el parque industrial. No lo consigue ni ahí. Ni hablar. Bueno, Claudio, te mandamos un beso grande y seguiremos en contacto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, che. Y disculpen la tarde. Abrazo grande. Abrazo. Chao, gracias.